Está temblando. Hay un bobo. Está temblando, se siente duro. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Está temblando, se siente duro. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Yo estaba tranquilo jugando Call of Duty. Comenzó a temblar y se puso a mover el booty. Psicópata, dale rebótata. Tú no crees nadie, tú andas ratata. Bonita se fue la lula, juca, apágala. Dale, vamos a echarle un caldo, murciélaga. Pero con la mascarilla no quiero el coronavirus. Mami, yo no soy Ozuna, pero te llevo a Nibiru. Está temblando duro, se siente el movimiento. Debajo de esa nalga creo que es el epicentro. De 7.9, dale que voy pa' adentro. Tra, tra, tra, tra. Tembla, no le baje, dale, mami, aprieta. Que si esto se derrumba, yo te sello la grieta. Tembla, no le baje, dale, mami, aprieta. Que si esto se derrumba, yo te sello la grieta. Temblor, temblor, temblor, temblor, temblor, temblor. Dale, mami, aprieta. Temblor, temblor, temblor, temblor, temblor, temblor. Viendo lo que está pasando, con razón la tierra está temblando, las mujeres la chapa están meneando, a mí me gusta la de rojo, por mí se está meando, mueve la caja de bola, dale con piquete, tú eres la que tiene el saúco, la que le mete, dale, dale, dale lo de todo, cuando se me pone de espalda lo rompo todo, dale, dale, dale lo de todo, cuando se me pone de espalda lo rompo todo. Yo estaba tranquilo, pum, tú sabes, tirado, en high. Volado y pan, un jamaqueo. Se fue la luz, volvió, ahora culo veo. Y tiembla, o te vas pa' afuera. Mueve el culo y te ganas lo que quieras. Estos palomos siempre en quejadera. Y nosotros metidos en caldera. Pila de loco, y tú no llegao. Pila de baby, tú no llegao. Pila de ti, tú no llegao. Y tú, está temblando. Pila de loco, y tú no llegao. Pila de baby, tú no llegao. Pila de ti, tú no llegao. Y tú, está temblando. Yo estaba tranquilo y empezó el temblor. Yo estaba tranquilo y empezó el temblor. Yo estaba tranquilo y empezó el temblor. ¡Está temblando! Temblor, temblor, temblor, temblor, temblor, temblor. Dale, mami, aprieta. Temblor, temblor, temblor, temblor, temblor, temblor. This is the remix. Barro. Causa. Está temblando. Shadow Towers. Christian Carbon. Carbon Fiber Music. Ya, ya. Jengel. Está temblando. Uy. Cau. Causa. Y efecto. La bestia. Edu. Mr. Duerol. Omar. Omar Music. Cristian Calvón. Tucu, tucu, tucu.